por la calle tal como soy. Camino sin temor y llego a donde voy. Yo doy respeto a toda la raza y la represento. Cuando no estoy en casa, en el metro o la micro, la gente me reconoce, algunos me dan la mano, otros me odian con su voz, pero yo sigo aquí, viviendo simple y funky, tomando el metro y la micro para llegar a ti. No tengo un solo peso en el bolsillo y faltan dos semanas para tocar y ganar un poco de plata para alimentar el bolsillo con lo que le gusta cargar. Y mi vida es así, simple y funky, no necesito nada más. Esto es lo que yo quiero vivir. Esto es lo que yo quiero vivir. Me da que ya que uso mi fórmula y método propio, lo copio.